sigo tomando porque sé querer me ha dejado. Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto mal. Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto mal. Ceci Narváez. Vivo tomando porque sé querer me ha dejado. Tomo para olvidar.